Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Un gusto estar aquí con ustedes en esta hora. Y quiero invitarles, hermanos, por favor, que abran sus Biblias. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Vamos a abrir las Biblias aquí en Primera de Corintios, capítulo 2. Gracias, hermano. Gracias. Vamos a ubicarnos, por favor, ahí en el versículo 6, por favor, hermanos. Versículo 6. Dice la palabra del Señor: "Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria". Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la dirección del Señor para este mensaje en esta tarde. Esperamos que la garganta nos pueda ayudar para predicar este mensaje. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde. Gracias por la iglesia, gracias por las participaciones que hemos disfrutado. Señor, no son para nosotros, son para exaltar tu gloria, pero nos edifica, Señor, ver a este grupo de jóvenes internarse en lugares tan inhóspitos para llevar tu palabra a pueblos, a personas allá bien alejadas. Nos anima, Señor, ver a los niños, las futuras generaciones, Señor, preparándose para entonar cantos a los jóvenes, las señoritas. Gracias te damos, Señor, por lo que ya nos has dado. Pero, Padre, ahora te rogamos que nos hables. Yo vengo en una dependencia totalmente, una total dependencia de ti, Señor. No vengo en mis fuerzas, ni en mi confianza, ni en métodos humanos. Al contrario, Señor, me declaro totalmente dependiente de ti, Señor. Me declaro totalmente inútil sin tu ayuda en este momento. Te ruego que bendigas poderosamente este mensaje. Te ruego que nos hables, Señor, con el poder de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque yo sé que nos has hablado. Gracias, Espíritu Santo, porque en tu misericordia sé que has escuchado esta oración. La has atendido ya desde tus santos cielos. Y nos has dado una tremenda bendición, Señor, a través de este mensaje. Gracias por edificar a la iglesia. Gracias por bendecirnos. Gracias por darnos riqueza espiritual a través de este mensaje. Que tu nombre siga siendo muy glorificado. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos con toda confianza y te damos gracias. Amén. Quiero compartirles, hermanos, un tema que hemos titulado Características de la Sabiduría Divina. Lo que el apóstol Pablo, hermanos, está haciendo en estos capítulos, en esta muy particular ciudad de Corinto, es que el apóstol Pablo, hermanos, comienza a hablar y a contrastar lo que es la sabiduría del mundo, lo que es el conocimiento intelectual con lo que es la sabiduría divina. Esta ciudad muy, muy particular, la ciudad de Corinto, una ciudad muy interesante, sumida totalmente en paganismo, sumida en un fanatismo hacia la exaltación de lo que era el conocimiento, la profundidad de la disertación filosófica de aspectos de la vida, del espíritu, del alma, de la cultura y tantos temas que el ser humano sin Cristo se pregunta. Y estas personas, estos filósofos, tratando de encontrar una satisfacción y una respuesta a todas las dudas que existían en el corazón y en la mente humana, trataban de profundizar bajo estas filosofías acerca de sus orígenes, acerca de sus su situación presente, su propósito en la vida, qué hay allá después de la muerte. Y hermanos, el conocimiento era, Era algo que se respiraba en esta ciudad de Corinto. La gente quería saber, la gente quería conocer, la gente quería profundizar, la gente quería alcanzar conocimiento profundo de muchos temas acerca de la vida. También la ciudad de Corinto estaba sumergida en mucha idolatría. La cultura griega se había ahí mezclado con la cultura romana también, y un montón de deidades, de imágenes idolátricas llenaban la ciudad, templos, monumentos, las personas tratando de buscar el propósito de la vida, tratando de encontrar una paz, tratando de encontrar algo en la vida que fuera significativo, alguien a quien adorar, alguien en donde o en quien confiar. Y en medio de este contexto, hermanos, tan complejo y tan retante para el siervo de Dios, que es el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, él dice: me propuse no saber entre ustedes ninguna otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo dice: no quise ir en palabras de humana sabiduría, en persuasión filosófica, no quiso adoptar un método filosófico para poder contrarrestar esas falsas filosofías, no quiso partir de estos métodos, de estas polémicas para tratar de predicar el mensaje, hermanos, sino que el apóstol Pablo se propuso no saber ninguna otra cosa más que el evangelio de Jesucristo. Y hermanos, esto debe de animarnos, esto debe de motivarnos en nuestros días. A veces, hermanos, nos podemos sentir un poco abatidos en el espíritu, en el alma, un poco preocupados por qué le vamos a decir a tal o cual persona, a tal o cual persona que está encumbrada en conocimientos, está encumbrada en conocimientos académicos, conocimientos técnicos, y por la gracia de Dios, por alguna u otra circunstancia, es nuestro jefe, es nuestro amigo, y queremos hablarle de Cristo, queremos hablarle del Evangelio. Sabemos perfectamente que no es salvo, sabemos perfectamente que sus confianzas, sus fundamentos son meramente racionales, son meramente técnicos, y que no es salva la persona. Muchas veces, hermano, estamos pensando: bueno, es una persona preparada, ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo voy a llegar a esta persona? ¿Cómo me voy a presentar? Quizás a lo mejor conociendo su tecnicismo, conociendo su profundidad académica. Y hermano, a veces nos preocupamos tanto por adaptar el mensaje a una circunstancia, a una materia, a una persona, a un grado académico, intelectual importante, hermanos, y se nos olvida que el Evangelio en sí mismo tiene poder. El Evangelio, hermanos, en sí mismo es lo que es el poder. No son métodos, hermanos, no son capacidades, no es intelecto, no es preparación académica, hermanos. El Señor Jesucristo, Dios, ha puesto un poder en el mensaje suyo que por sí solo puede convencer al pecador de su pecado. Hay que predicar la palabra de Dios, hay que predicar el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, lo que está haciendo aquí es que está contrastando la sabiduría terrenal, el conocimiento terrenal, con lo que es la sabiduría divina, la sabiduría de la palabra de Dios. Hermanos, gracias a Dios que usted y yo hemos puesto nuestra fe en la palabra de Dios. Créame, hermano, que no nos falta consejo. No nos falta inteligencia, no nos falta sabiduría, no nos falta, hermano, o alguna otra materia ajena o extra a la palabra de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos saber del pasado, del presente o del futuro está inmerso en la palabra de Dios. Hay que estudiar, hay que leer, hay que conocer la palabra de Dios. Esta es nuestra autoridad máxima, la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pero quiero compartirle estas características que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de estas características de la sabiduría divina. ¿Cómo es esta sabiduría divina que nosotros tenemos? ¿Cómo es esta sabiduría divina a la cual nosotros tenemos acceso? La cual quiere, hermanos, ser nuestra única y principal fuente de criterio, de discernimiento, de sabiduría, de experiencia para normar nuestros matrimonios, para conducirnos en nuestro trabajo, en las relaciones interpersonales, dentro de la familia, laborales, en cualquier lado. ¿Cómo es esta sabiduría, hermanos? Vamos a ver aquí algunas características que quiero compartir con usted. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, en primer lugar, que esta sabiduría requiere madurez espiritual para entenderla y practicarla. Dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Fíjese, hermano, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, esta sabiduría que compartimos, que predicamos, que enseñamos por todas las iglesias, Galacia, Corinto, etcétera, es una sabiduría que se puede entender, que se puede captar, que se puede recibir y que se puede practicar únicamente por aquellos cristianos que han alcanzado madurez. Ahora, gloria a Dios, yo estoy seguro que la mayoría de todos los que estamos aquí, ojalá que todos somos salvos. Hemos puesto en Cristo nuestra fe, le hemos recibido como nuestro Salvador. Pero hermanos, eso no significa que usted ha crecido espiritualmente. Eso no significa que usted es maduro en la fe. Eso no significa, hermano, que hemos dejado automáticamente aquellos pasos en el mundo, aquellos pasos en la carne. Eso no significa que automáticamente nosotros meditamos diariamente en la palabra de Dios, obedecemos su palabra, andamos en sujeción al Espíritu Santo. A lo mejor, hermano, nuestros pasos no son en ese sentido. A lo mejor, hermano, nosotros estamos rechazando constantemente el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. La sujeción al Espíritu Santo, la obediencia, el temor, la obediencia a la palabra de Dios. Y estas circunstancias, estas decisiones propias, individuales, estas decisiones, estas situaciones, hermano, nos hacen que no crezcamos espiritualmente. Nos hacen estar en una condición de niños espirituales. Y por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Corinto, les dice, os di a beber leche y no vianda. Yo quise darles algunas otras enseñanzas, quise darles algunas otras instrucciones. Se suponía que el tiempo en el que ustedes han pasado desde que recibieron a Cristo como su Salvador, había la posibilidad de que ustedes tuvieran otros ministerios, había la posibilidad de que ustedes tuvieran otro grado de fe, había la posibilidad de que ustedes tuvieran una convicción y una madurez en el carácter cristiano. Sin embargo, ha pasado el tiempo, ha pasado los meses, han pasado los años. Y hermanos, ¿cuál era la condición de los hermanos en Corinto? Dice la palabra de Dios que andaban en problemas. Dice la palabra de Dios que había pleitos, celos, iras, contiendas. Mucho conocimiento intelectual, mucha capacidad intelectual, rodeados de filosofías que profundizaban, hermano, pero en cuanto a madurez espiritual, estaban en edades infantiles. Y hermano, gloria a Dios por las oportunidades que tenemos para prepararnos y por las oportunidades que tenemos de hacer alguna carrera, alguna maestría, algún doctorado, diplomados y conocimiento y adquirir conocimiento para alcanzar alguna posición, para alcanzar alguna posición de mando. Gracias a Dios por todo eso, porque también eso viene por su gracia. Sin embargo, hermano, no puede ser que por ese hecho de que estemos en tal o cual posición, tengamos tal o cual carrera, tal o cual título, significa que paralelamente a esa situación, nuestra vida espiritual es madura. No es precisamente, no es necesario. Podemos estar en un crecimiento muy poderoso en el aspecto académico y en el aspecto espiritual, en edades infantiles. Nuestro discernimiento, hermano, no es profundo. Nuestra reacción, manera de conducirnos, hermano, no refleja una confianza en las promesas de Dios, no refleja un descanso en las enseñanzas, en el cuidado y en la protección de Dios. Estamos dependiendo de nuestros recursos, estamos dependiendo, hermano, de lo que nosotros mismos generamos, capacitados técnicamente, aprobados laboralmente, pero espiritualmente, hermanos, sin madurez. Se pueden dar situaciones de este sentido. Y el apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría, sí, pero entre los que han alcanzado madurez. Han alcanzado madurez. ¿Cómo se refleja, hermano, su madurez dentro de su involucramiento para esta iglesia? ¿Cómo se refleja, cómo beneficia su vida, su testimonio a la vida espiritual, a la edificación de esta iglesia? La madurez, hermano, el crecimiento espiritual se refleja porque bendecimos a otros con el don que el Señor nos ha dado. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros estamos débiles y cuando nosotros no caminamos en el Señor, entonces lejos de ser de bendición, somos piedras de tropiezo para la misma iglesia. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Eran piedras de tropiezo los unos a los otros. Entonces, la primera característica de la sabiduría divina es que requiere madurez para poder entenderla y practicarla. En segundo lugar, vemos aquí que el mundo y sus gobernantes no son la fuente de esta sabiduría. El mundo y sus gobernantes no son la fuente de esta sabiduría. Dice el versículo 6, en la segunda parte, dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No, el fundamento de esta sabiduría, hermanos, no es política. El fundamento de esta sabiduría no es constitución hecha por el hombre. El fundamento de esta sabiduría divina, hermano, no es concepción de una mente, no es el fundamento de la sabiduría divina algo en este mundo o en los príncipes de este siglo, que dice la palabra de Dios que esa sabiduría perece, esa sabiduría se acaba, esos pensamientos filosóficos, esas declaraciones que muchas veces son tan rimbombantes a los oídos de la gente en nuestros días, hermano, que no tiene fundamento bíblico, está destinada, está condenada a perecer. Lo que, hermanos, brillará por la eternidad, lo que no tiene fin, es la sabiduría divina que el Espíritu Santo nos ha revelado en la palabra de Dios, en la cual, hermanos, debemos estar atentos. El mundo y sus gobernantes no son la fuente de esta sabiduría, de este siglo. Los príncipes de este siglo, dice la palabra de Dios, que perecen. Hermano, qué triste sería que pudiéramos poner, hermanos, la confianza en los gobernantes de nuestro siglo. Qué triste sería, hermanos, que nosotros podamos estar más atentos a las filosofías de los pensadores en boga. Y mire, hermano, que en nuestros días hay gente, hermano, inexperta en las cosas espirituales, que están atentos, están escuchando a pensadores muy interesantes, que aparentemente son creyentes, ni se definen si son creyentes o si no son creyentes, usan términos cristianos para atraer a mucha gente y hablan bonito y hablan, hermano, muy interesantemente y muy elocuentemente. Y es triste, hermano, es lamentable que a veces hay tanta inmadurez espiritual que creyentes están más atentos a esos consejos del día sobre el manejo de la ira, a esos consejos del día sobre el manejo de la mansedumbre y las relaciones interpersonales en el trabajo, hay más atención a esas sabidurías que no son bíblicas que a la misma palabra de Dios. Siendo que la palabra de Dios, hermano, está completa. Siendo que la palabra de Dios, hermanos, es eterna. Siendo que la palabra de Dios es superior a toda filosofía que se pueda suscitar en este mundo. La palabra de Dios es superior. Hermanos, hay que confiar totalmente en ella. Tercer lugar, otra característica de la sabiduría divina es que esta sabiduría permaneció en misterio y oculta durante un tiempo. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese, hermano, qué interesante es que el apóstol Pablo dice sabiduría de Dios en misterio. Y es que antiguamente, hermanos, en el Antiguo Testamento, esta sabiduría que ahora era manifestada, esta sabiduría que en aquel tiempo era oculta, el Evangelio de Cristo, la realización de la justificación en la persona de Jesucristo, la cruz como reconciliación de los judíos y de los gentiles, era un misterio que no se había develado, no se había revelado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando viene el Señor Jesucristo y se materializa en todas aquellas promesas, entonces esto que era un misterio ahora es revelado por el Espíritu Santo a sus santos profetas y es comunicado, es predicado a todo el mundo. Y dice la palabra de Dios, sin tener que ir ahí, en Efesios 3, 5 y 6, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Los gentiles, los llamados, discúlpenme la expresión, los llamados perros por los judíos, los que no merecían más que el infierno. Dice la palabra de Dios que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es el agente, hermanos, que usted va a necesitar predicar para que la gente sin Cristo tenga acceso a esta sabiduría divina, para que la gente sin Cristo norme su vida conforme a los preceptos e instrucciones y mandamientos que hay en la Biblia? El agente, el instrumento que usted y yo necesitamos es la predicación del Evangelio. Eso fue lo que llevó Pablo a Corinto. ¿Cuántas filosofías? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántos nombres de filósofos famosos? ¿Cuánta sabiduría emanaba, sabiduría humana, de esos pensamientos, ser o no ser? ¿Cuánta profundidad en aquel pensamiento? Por ejemplo, yo solo sé que no sé nada, imagínense. Fama de hombres. Pablo dijo, yo lo que les traigo es el Evangelio de Cristo. Lo que les voy a predicar es el Evangelio de Cristo. Y a propósito, esta sabiduría es una sabiduría superior a todos los filósofos del mundo juntos. La sabiduría del Evangelio. la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, su resurrección, el poder del Espíritu Santo, las doctrinas, las enseñanzas. Hermano, ¿qué más inteligencia necesita usted aparte de la palabra de Dios? ¿Qué más sabiduría necesita usted aparte de la palabra de Dios? Hermano, es increíble, pero incluso hay creyentes que andan buscando a ver qué dice el horóscopo de ese día, que si son Piscis o si son no sé qué de esas cosas, para ver cómo les va a ir en el día. Hermano, esas son filosofías mundanas, diabólicas, que hermano, no se comparan para nada con la sabiduría que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Qué le falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta a su matrimonio para funcionar mejor? ¿Qué le falta a su propia vida, hermano, para dejar el pecado? ¿Qué nos falta para dejar esos hábitos pecaminosos? ¿Qué nos falta para ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores cristianos? Hermano, vaya a la palabra de Dios y va a encontrar sabiduría divina. Sabiduría que va a arreglar su alma, su matrimonio. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Este misterio revelado, este misterio de las riquezas de la gloria de Cristo, ahora fue revelado hace casi más de 2000 años en la persona de Jesucristo. Cuarto lugar, cuarta característica de esta sabiduría divina. Dice ahí en el versículo 7, en la segunda parte, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría, hermanos, fue predestinada antes de los siglos. ¿Cuándo es antes de los siglos? Antes de los siglos. Antes de todo conocimiento de tiempo, de todo conocimiento de existencia. Allá en el tiempo pasado, en la eternidad pasada, allá Dios, dice la Escritura, que predestinó esta sabiduría divina para que un día fuese revelada, para que un día, hermano, nos fuese escrita en idioma humano. Posteriormente, copiada a través de las generaciones y hasta el día de hoy, hermano, dice la palabra en 1 Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, ¿quiere saber usted de moralidad, de espiritualidad, de aspectos psicológicos, sociales, morales? Hermano, la palabra de Dios lo abarca todo. Lo abarca todo la palabra de Dios. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermano, qué bendición es que podemos gozarnos en la palabra de Dios. Qué bendición es cuando uno experimenta, hermano, que la palabra de Dios sí funciona. Qué bendición es cuando nosotros, hermano, ponemos en práctica un consejo de la palabra de Dios y hermano, pasa el tiempo y vemos que ese consejo nos bendijo, nos benefició. Dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, porque esta sabiduría divina, hermano, fue predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria, para que nos vaya bien. No es una inteligencia propia. No es que el creyente aprendió la sabiduría ahí en la iglesia y la descifró el pastor. No, es una sabiduría, hermanos, revelada por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. ¿Cómo está su relación con la palabra de Dios? ¿Usted lee la palabra de Dios? Quizás a lo mejor, hermano, no a lo mejor, ese problema matrimonial que usted tiene es porque nunca ha visto un consejo de la palabra de Dios. Hermano, tristemente a veces prestamos oído a filosofías nuevas, filosofías en boga, a psicólogos en la televisión que nos están pretendiendo decir cómo alcanzar la felicidad. Y tenemos, hermanos, en nuestras manos la sabiduría que supera a todas las filosofías. Y muchas veces, hermano, la tenemos rumbada y no la leemos, no la aprovechamos. De ahí nuestra debilidad espiritual. Quinto lugar, dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta sabiduría, hermano, fue y es rechazada por los gobernantes del mundo. Dice el apóstol Pablo, esta sabiduría, los príncipes de este siglo no la conocieron, la rechazaron. No se ajustaba a sus intereses económicos. No era lo que precisamente buscaban para sus deleites temporales en el pecado. Así es que no convenía esta sabiduría divina. No convenía a sus propósitos egoístas. No era una materia que pudiera ser aceptada por la sociedad. Por lo tanto, los gobernantes, los que están legislando, los que tienen en sus manos el poder de las decisiones que trascienden a toda nuestra sociedad, qué terrible, dice la Escritura, que rechazaron y están rechazando la sabiduría divina. Y hermanos, dice Jeremías, ¿y qué sabiduría tienen? Cuando se rechaza la palabra de Dios, hermano, cuando se mira la palabra de Dios como un consejo que no va a favor de los deseos de la sociedad actual, cuando se mira la palabra de Dios como un agente de esclavitud, y entonces, hermano, se rechaza y sabe, se aleja de aquella familia, de aquella persona, la sabiduría verdadera. ¿Y sabe con qué nos quedamos? Nos quedamos con nuestra necedad. Nos quedamos con nuestros propios consejos. Nos quedamos con nuestras propias filosofías. Nos quedamos con los consejos de Satanás. Y sabe, hermano, algún día esos consejos van a dar fruto. Algún día, hermano, esas filosofías se van a levantar y nos van a dañar. Y nos van a causar tristeza y dolor. Nunca rechace, nunca deje, nunca abandone la sabiduría divina. Los gobernantes, hermano, la están rechazando en nuestros días. Nada menos, hace unos, ayer o antier, el viernes, la Suprema Corte de la Nación en Estados Unidos ya legalizó totalmente el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Había 14 estados que todavía rechazaban. Ahora, si ya la Suprema Corte de Justicia lo dijo, ya no hay autonomía por parte de sus estados, ya todos tienen que aceptar eso. Qué triste, hermano. Qué triste. Una nación que comenzó con principios bíblicos, ahora, ¿sabe qué está haciendo? Está abandonando la sabiduría divina. Ahora lo que está haciendo, hermano, es que se están metiendo en los problemas más grandes, los problemas económicos, los problemas sociales, hermano, no se comparan con la trascendencia negativa de abandonar la palabra de Dios. Qué triste, qué lamentable, somos vecinos. Estados Unidos es un país líder en el mundo, una potencia. Su capitalismo en todas las partes del mundo, hermano, esto se va a transmitir. Estas filosofías, legislaciones negativas, hermano, se van a transmitir. Y sabe, hermano, se pagará el precio de abandonar la palabra de Dios. Hermano, quizás no somos responsables de lo que hacen nuestros gobernantes. La palabra de Dios dice que oremos por ellos y que intercedamos por ellos, y debemos hacerlo. O sea, estamos fallando como iglesia en interceder por ellos como deberíamos de estarlo haciendo. Pero hermano, usted y yo tenemos autonomía en nuestro matrimonio, en nuestras familias. Y ahora que los tiempos, hermano, están cambiando y no sabemos qué, qué es lo que nos espera como creyentes, si usted va a tomar la sabiduría de la palabra de Dios como su única filosofía, hermano, usted y yo no sabemos qué es lo que nos espera en unos meses más, en unos años más en este mundo. Hay una mujer ahí en Texas, gobernadora, me parece, lesbiana, que ya ha dicho que todos los pastores que predican en contra del homosexualismo se les castigue. Eso me recuerda a los tiempos bíblicos. Me recuerda las persecuciones que había, hermano, en contra de la sabiduría divina, en contra de los siervos de Dios que predicaban el Evangelio. Y hoy más que nunca, hermanos, como creyentes, como cristianos, tenemos que abrazar la fe y nunca soltarla. Tenemos que abrazar la palabra de Dios, tenemos que enseñar sus mandamientos, tenemos que exaltar las instrucciones que el Señor nos ha dejado, hermano, para que nos vaya bien. Cueste lo que cueste, venga lo que venga, esta sabiduría divina, hermanos, jamás debemos soltarla, jamás. Dice el versículo 9, por favor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta sabiduría divina, hermanos, jamás lo hubiera descubierto el hombre en sus métodos. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo. No se enseñaron en una escuela, no se adquirieron en una academia, no fueron producto de algún gran pensador como Mahatma Gandhi, o como la madre María Teresa de Calcuta, o Confucio, esos filósofos que entre los ojos seculares son personas muy influyentes en la sociedad. Dice la Escritura que esta sabiduría divina el hombre jamás hubiera podido descubrirla en sus métodos, jamás. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, jamás fueron o serían una concepción en el corazón, en la meditación de los hombres. Esta sabiduría jamás, hermanos, hubiera sido descubierta por los hombres, por las universidades, por los hombres más prominentes, más estudiosos, más eruditos. Jamás, esta sabiduría es exclusiva de nuestro Dios. Dice la Escritura, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta sabiduría, hermanos, es un regalo de Dios a los que le aman. Dios ha preparado estas doctrinas, estas enseñanzas, estos consejos, hermano, que nos van a bendecir si nosotros los ponemos en práctica. Dios los ha preparado para su matrimonio, para su familia, para sus hijos. Hermano, tenemos que enseñar a nuestra familia a amar la palabra de Dios. No sabemos qué día les esperen a ellos, qué situaciones les esperen a ellos el día de mañana. No sabemos con qué se van a enfrentar, hermano, el día de mañana. Si alguna filosofía, si algún pensamiento, si algún mandamiento van a tener ellos para poder, hermano, tener discernimiento contra las filosofías mundanales, hermanos, debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y quiero terminar ahí en el versículo 10, por favor. Dice la Escritura, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En octavo lugar, esta sabiduría nos fue revelada por el Espíritu Santo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Hermanos, hemos tenido a lo largo de nuestra vida grandes maestros, pastores, siervos, líderes, que nos han enseñado, hemos aprendido mucho de los testimonios de grandes hombres que se han cruzado por nuestra vida, consejos, hermanos, que nos han sido de bendición. Pero sabe una cosa, todos estos consejos, todas estas instrucciones estuvieron alrededor de una sabiduría divina, inspirada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Qué bendición, hermanos, es que tenemos la palabra, la sabiduría a nuestro alcance. El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Nosotros somos morada del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, hermano, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Señor nos manda que transmitamos esta sabiduría a las demás personas. Que el Señor nos ayude, hermanos, para sentirnos completos, para sentirnos totalmente satisfechos con esta sabiduría que tenemos en la palabra de Dios. Vamos a orar, Padre.